están teniendo alucinaciones, no es un sueño, es verdad. Comicverso no ha muerto, estamos de regreso. Esto es el episodio 69, si las cuentas no me fallan, lo cual podría ocurrir, sobre todo tomando en cuenta que hace mucho que no grabamos un episodio, pero pues estamos de vuelta y me acompaña como siempre Esteban Pedreros. Si ya quiera el episodio 69, decidimos dar vuelta un poco las cosas. Ok. como pueden ver, el sentido del humor de Esteban no cambió. No es un clon, no es un imitador, es el legítimo. El verdadero y auténtico. Sí, mucha agua ha pasado bajo el puente en esta semana, Alberto. Hemos tenido algunos... la vida real se ha interpuesto en el camino del podcast. ¿Qué puedo decir? Como suele pasar. Sí. Así que no, pues bueno, nos disculparán nuestros fans, mamá. Así que... estamos dispuestos a volver al ataque, pero hago alguna advertencia. Estoy en estos momentos en proceso de hecho, mañana hago cambio de casa. Voy a vivir a departamento y puede que me tome algún tiempo volver a tener internet, porque he tenido algunas dificultades para contratar el servicio, así que voy a ver de qué manera me las arreglo logísticamente para poder grabar el podcast el fin de semana. Pero la idea es seguir, porque es algo que nos gusta hacer a Alberto y a mí. Así que, como lo disfrutamos, lo seguimos haciendo. Si no, ¿qué sentido tiene? Efectivamente. Y pues bueno, no sé, me atrevería a decir que no hay noticias, porque si uno revisa la última semana, en realidad no hay noticias. Pero debido a que tenemos varias semanas sin grabar, pues nosotros sí tenemos noticias. Así es de que no sé si del material de las últimas semanas que no hemos tenido oportunidad de comentar haya algo que te parezca digno de rescatar o comentar. Bueno, sí hay varias cosas que me gustaría comentar, más que porque sean noticias, porque son interesantes. A ver, podríamos partir, por ejemplo, con el choque de eventos Marvel versus DC, Convergence versus Secret Wars. Que habíamos, lo de Secret Wars ya lo sabíamos y habíamos visto varios teasers que me parece que los comentamos, Alberto, ¿no? Algunos, cuando empezaron a aparecer, sí comentamos algunos de estos teasers que decíamos que parecía que querían revivir muchos eventos viejos y no entendíamos exactamente cuál era el objeto de lo mismo. Sí, yo quedé confundido porque cuando traté de reducir la trama de ambos eventos a la esencia, me di cuenta que en el evento de Marvel hay un se revisita un concepto antiguo, se crea un planeta compuesto de varios países donde cada país representa una realidad proveniente de uno de estos eventos antiguos y van a pelear los personajes entre sí por algún motivo. Ese es el concepto que nos han vendido hasta el momento de Secret Wars. En cambio de ese creó un evento que se llama Convergence, donde un personaje que es Brainiac va a soltar ciudades que ha rescatado de varios universos paralelos en un planeta fuera del universo, los va a soltar, los va a dejar nuevamente crecer hasta el tamaño natural, donde van a estar realidades alternativas de varios personajes de DC provenientes, por ejemplo, de Red Son, del universo... ¿cómo se llama estos especiales como del año 99? Bueno, eran una realidad alternativa un tanto extraña. Edwards. Sí, pero era una Edwards. Era uno de Dan Jurgens. Flash. Algo así. Bueno, va a estar el universo de Flashpoint. De Dan Jurgens eran Tangent. Ese mismo. Muchas gracias, Alberto. Tu enorme cerebro siempre nos salva. Va a estar eso... Más rápido que la Wikipedia. Exacto. Bueno, van a con estar... con menos errores de edición. Van a estar todo eso separado en distintos... como ciudades y los personajes van a chocar entre sí en este planeta. Entonces suena como que son exactamente lo mismo. Suena, por lo menos. Hay uno que suena bastante mejor planificado que el otro. Como ha sido el caso en los últimos 4 años, ¿no? Tal vez más tiempo, pero sí. 4 años más notorio. Sí, de 4 años a la fecha se volvió muy obvia la diferencia. Sí. O sea, ok, Alberto, yo ahí tengo un leve entusiasmo por un evento y ningún interés por el otro. No sé cuál es tu opinión. Estamos en la misma. La gente tiende a acusarnos de ser completamente anti-DC, pero pues ahí sí hay un dicho acá en México que dicen, la burra no era arisca, pero la hicieron. Entonces, Yo desafortunadamente creo nos han que enseñado. DC es anti nosotros. No es que nosotros seamos anti DC. Nosotros le Exactamente. seguimos dando oportunidades, pero DC no DC cumple. es antifans y antilectores. Lo que hacen, ellos están a favor de tener clientes y completamente en contra de tener lectores. Y dado que nosotros nos consideramos lectores antes que cualquier otra cosa, pues es evidente que no hay una compatibilidad de intereses entre lo que ellos hacen y lo que nosotros quisiéramos leer. Pero pues sí, estoy en las mismas porque había quien me decía, es que esto parece como que va a ser el inicio de una crisis para Marvel que les va a permitir relanzar. Y pues hasta cierto punto puede ser que esa sea la intención, limpiar un poquito la casa, deshacerse de continuidades demasiado pesadas. Pero pues al menos vemos una vez más que hay una planeación detrás de este evento que están planeando. En lugar de inventarse cosas para tratar de generar atención, pues lo que hicieron fue revivir muchos conceptos populares del pasado, porque cuando uno revisa estas realidades que van a explorar, pues estamos hablando de que son momentos que en su primera versión resultaron increíblemente populares, ya independientemente de si pasen la prueba del tiempo, no, el caso perfecto lo ejemplifica Civil War. Digo, Civil War es una historia bastante mala que se contó fuera del contexto adecuado y que sin embargo fue un éxito de ventas en su momento bastante considerable. Y lo mismo va por Marvel Zombies, que salvo algunos momentos brillantes, pues no es una historia muy buena, pero en su momento fue un éxito comercial. Y así podríamos repasar muchas de las historias y es algo similar, ¿no? Está el caso de House of M o de Planet Hulk y Age of Apocalypse, por ejemplo, que todos esos fueron grandes éxitos comerciales. Y hay otras historias que son, en su momento, marcaron época porque fueron algo diferente y original, que tenía un estándar de calidad bastante alto y que, sin embargo, se prestan para presentarse como parte de este concepto, como podría ser Future Imperfect, que es la realidad de Hulk, o Old Man Logan, que es una de las pocas historias realmente destacables de Mark Miller. Así es de que, por ese lado, me parece que una vez más, la diferencia de planeación y hacer uso del fondo editorial es lo que va a marcar la diferencia entre los dos eventos. Por otro lado, hay que señalar que en DC, pues por ahí hubo algunos sectores de la compañía que se vieron beneficiados a raíz de la mudanza, porque hubo algunos cambios de personal con Marvel un poquito extraños, que nada más hicieron como intercambio de piezas. Editores que no quisieron hacer la mudanza con DC a Los Ángeles, encontraron casa en Marvel, y algunos editores en Marvel que querían mudarse a la costa oeste, pues decidieron ocupar esas plazas en DC. Entonces, habrá que ver si esta inyección de sangre nueva y capaz en DC ayudan a hacer las cosas, pero por lo pronto este primer evento, que pues todavía es producido al auspicio de toda la administración anterior, no creo que sea el comienzo, pero pues habrá que darles el beneficio de la duda y pues tratándose de algo que va a abarcar demasiados títulos, pues tal vez una vez que haya más detalles y anuncios sobre las sedes en particular, podríamos ir comentando parte por parte, pero de entrada como evento global sí encuentro mucho más atractivo el de Marvel. No me enteré de los editores Marvel que se iban a DC. ¿De quiénes estaríamos hablando? No sé si todos ya son públicos, pero el caso más claro y obvio es Eli Pyle. Ah. Eli Pyle se va a Vértigo. ¿Que ella duró poco tiempo como editora propiamente tal con ese cargo en Marvel? O sea, lleva mucho tiempo trabajando en Marvel, pero ella vino a tomar un lugar de preeminencia con la salida de Stephen Walker en realidad se pronuncia. Sí, Los bueno, títulos de Spider-Man. en realidad Walker quien lo reemplazó fue Nick Lowe, pero debido a la gran cantidad de títulos que eran, Nick Lowe empezó a delegar funciones y toda la parte de Spider-Man había quedado en manos de Eli Pyle. Pero Eli Pyle tiene algunos tratos en Hollywood, resulta que hay varios editores en Marvel que están trabajando como actores, entonces muchos de ellos What? vieron favorable la idea, me acabo de enterar de eso, la historia. El caso es que como tienen Lo trabajo que hacer. dice por Ralph Macchio, ¿cierto? No es Ralph Macchio. Porque si ese fuera el caso, también Dustin Nguyen habría hecho la emigración junto con DC a las oficinas. Pero Pero no, Dustin Nguyen no es editor, es dibujante es dibujante, y sí. actor. No, son diferentes. Son homónimos. En este caso es lo mismo. Pues resulta O que quieren el geek. puesto de Resulta ser que Sally Pyle se fue a Vértigo, entonces en este momento hay un pequeño vacío ahí porque nadie está seguro de cómo va a quedar reestructurado el asunto en Marvel, pero una nueva editora en Marvel es la hermana de los Kuberts, no recuerdo en este momento su nombre, que es la hija menor de Joe, hermana de Andy y Adam, que ya trabajaba en Katy. Kathy, exactamente, Kathy Kubert. Ella trabajaba en DC y tenía a su cargo algunos títulos de Vértigo. Y desde hace un par de meses ya aparece su nombre como que está encargándose de supervisar, por ejemplo, a Guardians of the Galaxy, Star-Lord, y me imagino que el nuevo título de Guardians Team-Up también quedará bajo su cuidado. Entonces, pues Pero habrá que ver qué otros casos. ¿El qué? Pyle, ¿a qué cargo llega Vértigo? Y va como editora, pero no sé si de grupo o vaya a tomar algunos títulos directamente o cómo esté funcionando el asunto. Ya Es que sabemos que el organigrama en DC es extraño. pero es que de grupo había quedado. Uy, se me olvidó. Se O llamaba sea, el. la supervisora de esto es Shelley Bond. Claro, Chelibón era la editora de grupo de Vértigo. O Ajá, sigue pero siéndolo hasta el momento. vamos, ella es la directora editorial de la línea, pero no Ya. edita personalmente ningún título. Entonces, no sé, me imagino que al igual que muchas partes de las dos compañías, Vértigo debe estar dividido en módulos. Entonces, me imagino que uno de estos módulos o grupos de títulos debe haber quedado en manos de Lipail, pero no sabría decirte exactamente qué, porque como te mencionaba, esto es reciente. Básicamente, si alguien se pregunta a mis fuentes, échenle la culpa a Spike Valentine, él es el responsable de muchos de estos chismes. Bueno, tú no lo sabes, Spike le acaba de vender su primera historia a Marvel. Spike escribió una historia para Spider-Verse número 2. Y básicamente, cuando él entregó la historia, su editora era Eli Pyle. El cómic todavía no sale y Eli Pyle ya no está en la compañía y él todavía no sabe quién es su nueva editora o si va a seguir teniendo trabajo o no. Nada como eso de tener incertidumbre sobre su futuro para trabajar con ganas, ¿verdad? Sí, es lo mejor. Ah, qué mal. Pero bueno, lo de Eli Pyle sí lo había visto. Había visto que se iba de Marvel. Me había llamado la atención. Lo que no sabía era lo de que se iba a Vértigo. Eso sí me llama la atención. Porque personalmente, habiendo visto bueno, que tiene. No digo que no tenga aptitud para trabajar en el universo de Vértigo, pero yo lo aprovecharía el conocimiento que haya tenido del trabajo de Steven Quaker y de lo que haya hecho ella misma también para reforzar el universo DC, que es el que está cojeando en estos momentos en DC. ¿Pretendías enterrar el talento de Eli Pyle a las órdenes de Bob Harras? Ok, sigamos conversando, Alberto. Ese es el problema, la puedes poner ahí. Si su jefe no le da libertad para trabajar, no iba a pasar nada. Y sabemos que Shelley Bond es una persona bastante más sensata e inteligente y probablemente podrá hacer su trabajo de buena manera en Vértigo. Ya encontré el comunicado oficial de Vértigo de hace unos días, la nota la hicieron oficial el día martes, y lo único que dice en la página de Vértigo, que es vertigocomics.com, dice: Eli Pyle ha sido nombrada editora para el impreso Vértigo de DC Entertainment con base en Burbank, California. Y solamente tiene una cita de Shelley Bond que dice: la habilidad para narrar historias de él y su estelar reputación dentro de la comunidad del cómic la convierte en una gran adición al equipo de Vértigo. Y no hay más detalles. No sabemos exactamente qué va a ser. Ok. Cambiamos un poquito hacia el cine, Alberto. Quería comentar nuevamente la recaudación de Guardians of the Galaxy. Estoy revisando ahora el listado de películas y a menos que se me pase alguna de todas las películas que ha estrenado Marvel Studios, obviamente la que recaudó más dinero es Avengers. Y después de Avengers, sí, a menos que me equivoque, la segunda película es Guardians of the Galaxy. Así de Sí, bien le ha ido a Guardians. yo vi las notas hace algunas O sea, semanas y perdón, sí, después de efectivamente. Iron Man 3 es la segunda y después Guardians of the Galaxy. Creo que a nivel mundial pasó a Iron Man, ¿eh? Creo No. que en Estados Unidos no, pero a nivel mundial me parece que ya. No, Iron Man 3 no. Iron Man 3 recaudó 1.215 millones, de acuerdo a las cifras que entrega Box Office Mojo. Internacionalmente, 806 millones de dólares. Guardians va en 439. Esto hasta el día. Estamos grabando el domingo 30 de noviembre. Esto es justamente para hasta ese día. Bueno, tiene que ser un par de días de desfase, así que la diferencia no va a ser más de un par de millones de dólares, pero son 439 versus 806. Y en recaudación en Estados Unidos, Guardians tiene 331 y Iron Man 3 409. Y los Avengers hicieron 623. Sea, es una cifra muy buena porque la película que vendría después es Captain America de Winter Soldier, que tiene un elenco que es más destacado en términos de nombre de los actores que participan. Tiene un personaje que es muy conocido, muy popular, y recaudó en total 714 millones, lo que es muy bueno, pero Guardians lo supera. Lo supera tanto en recaudación en Estados Unidos y en la suma total. No lo supera en recaudación internacional, donde Captain America tiene 454 millones y Guardians of the Galaxy, que todavía se está exhibiendo, lleva 439. Así que podría llegar a empatarlo, superarlo tal vez, pero la suma total es 771 millones y eso es buenísimo. Eso es muchísimo dinero para una película a la que muchos no le tenían fe. O sea, es muchísimo dinero para una película a seca. Una película como Guardians of the Galaxy, que no tiene un elenco estelar, no tiene personajes conocidos, que está basado, su éxito está basado en la reputación de Marvel. Es básicamente eso. Marvel estrenó películas que le gustaron tanto a la gente que la gente estuvo dispuesta a ver una película sin personajes conocidos y sin actores conocidos. Ni directores conocidos, porque James Gunn hizo su nombre a la fecha dirigiendo lo que se conoce como B-Movies. Así es de que esto sí era una apuesta total y ganaron. Y esto ha generado, bueno, generó por un lado el bloque de anuncios de películas de Warner, que ya lo comentamos, que es bastante demencial. Y está el bloque de películas de Marvel, que es, o sea, cuando tú tienes un estreno como este, un éxito como este, es razonable planificar un listado de películas más ambicioso. Porque ya sabes que tienes un colchón, por un lado de ganancias, por otro lado de interés del público, etcétera, que te permita a ti hacer apuestas más arriesgadas, como es el caso de la película de Captain Marvel y la película de los Inhumans. Por otro lado, DC, Warner, no sé qué están pensando, o sea, películas de Aquaman, Flash, Green Lantern y Captain Marvel están supeditadas a que el éxito de Justice League sea muy alto y genere interés por estos personajes. De lo contrario, no sé, sobre todo si son mal hechos. O sea, el experimento que fue Green Lantern, que si hubiese, no tengo nada contra el personaje en sí, pero si lo hubiesen hecho bien, habría sido muy interesante ver que explotaran otros personajes. Pero si no son capaces de explotar algo tan básico como Green Lantern de buena manera, no les tengo fe con el resto. Sí, vamos, la diferencia una vez más es planeación, ¿no? Antes de poner un equipo en pantalla, Marvel se dedicó a construir los personajes de uno en uno, ya que tenía un éxito, se aseguró de lograr ponernos a todos juntos en la pantalla y pues no en balde Avengers sigue siendo su mayor éxito comercial. En cambio, acá están apostándole a si los ponemos todos juntos, generaremos interés y podemos ver cuáles son los más populares y entonces sí vemos a cuál le damos su propia película. Entonces, una vez más, al igual que pasa con los cómics, nos damos cuenta de que el principal motor detrás de todas las decisiones es el dinero. O sea, están pensando en vamos a hacer una que por el solo peso de nombres de los personajes tiene que ser un éxito. Y una vez que tengamos eso, podremos analizar nuestras opciones para ver dónde podemos tener posibilidades de spin-offs. Mientras que Sí. en Marvel se está trabajando a partir de construir. Sí, el dinero es importante, pero el dinero se da como consecuencia de hacer bien las cosas. Y hasta ahora les ha funcionado. Y cuando ves los títulos, como decías, es una apuesta. Captain Marvel es un personaje femenino con relativamente poco tiempo en un nivel prominente dentro de los cómics, porque pues no es el primer personaje en ocupar la identidad del Capitán Marvel. Tampoco es el Está el segundo caso, ni el tercero. ¿no? De hecho, es un personaje que va por su tercera identidad. Entonces, no es tan fácil tomar un personaje con un bagaje tan complejo y de repente darle un papel estelar y como parte del universo cinematográfico de Marvel. Está el caso de Black Panther, que yo estoy convencido de que es el siguiente paso, que no nos han hecho mucho ruido al respecto, porque si hay un actor y ya vimos que va a aparecer Klaue en Age of Ultron, pues me inclino a pensar que también va a aparecer T'Challa, así es de que creo que a Black Panther lo veremos antes de lo que muchos piensan. Entonces, uno ve eso, uno ve que hay películas de Ant-Man, de Black Panther, del Capitán Marvel, y que de plano, ya para cerrar la fase 3, deciden aventarse un final en dos partes, que va a ser Infinity War, y pues uno se da cuenta de que no solo tienen un plan para hacer las cosas, sino que estén enrachados haciéndolo bien y no se les ven ganas de quitar el pie del acelerador. Entonces, creo que el problema es que Warner está tratando de emparejarse a competir con esto y la verdad es que no estoy seguro de que estén capacitados para hacerlo. Sí, yo pienso que por ahí pasa el problema. O sea, Marvel obviamente tiene el dinero en vista. Sí, lo que pasa es que no tienen razones para apretar el freno porque han tenido un éxito tras otro. O sea, creo que el único estudio con el que se puede comparar a Marvel en Hollywood es Pixar. Y hay una razón por la cual Disney compró a Pixar y compró a Marvel. O sea, el hecho de haber construido una maquinaria de producción de películas que son un éxito tras otro de millones y millones de dólares es el sueño de cualquier productor de cine de Estados Unidos. Es algo que hacía Jerry Bruckheimer, aunque no le ha ido tan bien últimamente, pero pasó una década. Por algo se transformó en un nombre que uno ubica, porque el tipo pasó de estrenar blockbuster tras blockbuster exitoso, tener yo le decía, un rancho de directores que se dedicaban a hacer películas para él, luego ser un éxito con estrenos de series de televisión. Pixar, después del estreno de Toy Story, estrenó una película tras otra que fueron todos un éxito, a tal punto que ahora casi ya no se hacen películas de animación tradicional, porque muchos estudios piensan que tienen que ser de animación de computador para que a los niños les gusten, y tienen que ser buenas para que a los niños les gusten, no de animación de computador. Marvel, con su éxito con los superhéroes, impulsa que Warner piense que porque va a hacer películas con otros superhéroes les va a ir igual de bien. Si las películas no son buenas, no sé si van a generar en la misma lealtad y en la misma atracción que las películas de Marvel. Es así de sencillo. No es solo el hecho de estrenar películas con superhéroes y con efectos especiales. Tiene que haber un contenido detrás que le llame la atención a los fans. Esa es la parte que parece de repente desaparecer de la ecuación en la cabeza de los productores, que da la impresión, a uno le da la impresión de que ven solamente la plata que se recauda y no el trabajo que se hace para que el producto sea bueno e interese a la audiencia. El listado completo de películas de Marvel es Captain America Civil War, 6 de mayo de 2016, Doctor Bueno, Strange. espera, ahí habría que tomar en cuenta que ahí no están consideradas las películas de 2015, Claro. que serían Ant-Man y Avengers Age of Ultron. Exacto. Bueno, Captain America, Doctor Strange, de 4 de noviembre de 2016, Guardians of the Galaxy 2, 5 de mayo de 2017, Thor Ragnarok, 28 de julio de 2017. Espero que aparezca Walt Simonson. Ya Ya apareció apareció en en la una. 1, pero tiene que aparecer en esta. Black Panther, 3 de noviembre de 2017, Avengers Infinity War parte 1, 4 de mayo de 2018, Captain Marvel, 6 de julio de 2018, Inhumans, 2 de noviembre de 2018, y Avengers Infinity War Part 2, Part 2 en realidad, 3 de mayo de 2019. Como dice Alberto aquí, bueno, los títulos más arriesgados aquí son claramente Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel y Los Inhumans. Ahora, si Guardians of the Galaxy pudo hacerlo tener éxito, creo que Los Inhumans tienen todas las posibilidades de surgir exitosos de esta prueba. Sí, y con el resto pues dependerá de muchas cosas, ¿no? En el caso de Black Panther ya vimos que ya tienen a un protagonista, ya tienen un antagonista, el personaje va a ser introducido en Capitán América Civil War, que ya se anunció que es parte del elenco, y no hay razón para pensar que no puedan trabajar con él, en lo que además le permite a Marvel trabajar sobre la cuestión de minorías, que es un tema que siempre es delicado en Hollywood, al igual que con Capitán Marvel, al tener un protagonista femenino, cubren con esta situación. Y ahí el otro que podría ser un tema delicado es Doctor Strange, que aquí yo creo que si se confirma el casting de Benedict Cumberbatch para el papel principal, tendrán la mitad de la tarea hecha, porque creo que sería un caso muy similar a cuando pusiste a Robert Downey como Tony Stark y a Tom Hiddleston como Loki. El solo carisma del actor te da el 50% de probabilidades de que tu película tenga éxito. Entonces, sumado eso al buen trabajo que han hecho desarrollando las propiedades, respetando la esencia de los personajes del cómic y demás, pues no hay razón para pensar que vayan a cometer un error en estos momentos. Sí, y si alguien puede hacer a un pedante simpático con éxito, es Benedict Cumberbatch. Ah, sí, seguro. Yo recuerdo que en algún momento a mí Kevin Maguire me comentó alguna vez que él decía que el principal problema para llevar al cine algunos de los personajes de más viejos de Marvel, sobre todo las creaciones de Kirby, era que algunos de los personajes tenían algunas formas tan extrañas de comportarse o de hablar que era difícil poder llevarlo a la pantalla de una manera que tuviera sentido. Y en el caso de Doctor Strange decía que podía ser en que gritase cosas como por los oscuros señores del desierto de Shogot y no sonar ridículo. Y creo que si hay un actor que puede hacer eso de una manera prepotente y no sonar ridículo, es Benedict Cumberbatch. Ok, el listado de Warner DC es Batman vs. V Superman, El Amanecer de la Justicia, Suicide Squad 2016, son fechas más inexactas que las de Marvel, que están con día y mes. Wonder Woman 2017, Justice League Part 1 2017, The Flash 2018, Aquaman 2018, Captain Marvel 2019, Justice League Part 2 2019, Cyborg 2020, Green Lantern 2020. Aquí obviamente, haciendo referencia a lo de las minorías que decía Alberto, está la película de Wonder Woman, que va a ser la minoría de una mujer blanca con rasgo europeo, y Cyborg, que es un esclavo mutilado con partes de robot. Sí, bueno, eso siempre y cuando no deciden hacer cambios extraños, porque ya sabemos que es Warner, entonces... Sí, capaz que Cyborg termine siendo rubio. Sí. Porque van a decir que no quieren que se parezca a Deadlock o algo por el estilo. Claro. Ok. Suicide Squad puede ser un fracaso o puede ser bastante refrescante dentro de... O sea, todo esto puede ser un fracaso, dejémoslo claro de inmediato. Esto puede ser la ruina de Warner. Si estas películas salen todas mal y deciden seguir una tras otra con ellas, se pueden ir, les puede ir bastante mal. Básicamente... Digamos que uno ve este calendario y ve el historial de lo que han hecho recientemente, hay muchos trabajos en juego. Así es. Hay mucha gente que puede perder su empleo si esto no sale como se supone que quieren que salga. Sí, yo creo que lo que le falta a Warner es un Kevin Feige. Así de sencillo. Esa es la persona que le falta a Warner. No le falta Joss Whedon, no le falta un director, le falta Kevin Feige. Un tipo que esté a cargo de todo y que tenga una visión clara de lo que quiere, y que tenga una idea de a quién contratar que sea apto para el trabajo. O sea, cuando empiezan a ver los rumores de, no sé, van a hacer la película de Blue Beetle, y están contemplando desde David Fincher hasta Chris Columbus para que dirija la película, algo está mal. Algo está mal. Si te dan un listado así de directores, los cuales no tienen ningún parecido de estilo entre sí, significa que no tienes idea de lo que quieres. Sí, lamentablemente ahí no hay una identidad de grupo. Marvel Studios la tiene, y es algo que hasta que Warner no tenga, nos van a tener especulando sobre qué tan horrible van a fallar. No hay un solo, no hay nada dentro de lo que han hecho recientemente que nos dé el optimismo de que pueda resultar. Mencionabas de Suicide Squad, que podría ser un ejemplo refrescante de algo que se pudiera hacer de una manera diferente. Podría serlo. lamentablemente, si va a ser manejado desde Warner Studios con todos estos rumores de reglas sobre que no pueden hacer cosas divertidas, pues creo que tenemos un problema, ¿no? El caso es, independientemente de que tengas una idea de lo que quieres hacer y puedas contratar a la gente capaz de hacerlo, falta que tu identidad corporativa permita que se trabaje de una manera correcta. Entonces, pues hasta que no nos prueben lo contrario, seguiremos dudando de su capacidad para hacerlo. Ok, Alberto, ¿qué te parece si seguimos avanzando? Creo que ya le dedicamos suficiente a este listado de películas. O sea, le tenemos fe a Marvel y a Warner no. Básicamente a eso se resume. Ok. Pero ya que estamos con el cine, ¿quieres comentar trailers? Antes de comentar trailers, ¿viste el duelo de baile de Guardians of the Galaxy? De Ronan contra Star-Lord, contra Drax, contra Gamora. Sí. Lo que nos demuestra una vez más que otra característica importante en el universo cinematográfico de Marvel es que la gente se divierte. Y cuando los protagonistas están divirtiendo haciendo su trabajo, generalmente terminan por contagiarse a la audiencia. Entonces, cada vez que aparece un clip de estos, te das cuenta de que el ambiente de trabajo es el adecuado para que la gente se divierta y tal vez eso explique por qué las cosas funcionan. Sí, definitivamente. Bueno, si no lo han encontrado todavía, no lo han visto, es bastante chistoso un duelo de... Bueno, son puros blancos bailando, así que todos bailan pésimo, pero es muy divertido ver a los personajes haciendo los pasos de baile. Así que aquí también habría que comentar que la música fue una parte muy importante de la película, más allá del Awesome Mix que todos conocemos y que nosotros mismos compartimos algunos pedazos por aquí. Hay que recordar que durante la filmación, a fin de mantener a todo mundo activo y despierto, incluso cuando filmaban a altas horas de la madrugada, James Gunn había preparado algunos playlists. Por ahí se reveló hace poco lo que él denomina el playlist cero, que es una lista de 10 canciones alegres y movidas que eran para mantener a la gente despierta en esas largas noches de trabajo. Así es de que, pues si hubo música a lo largo de toda la producción, pues es de entenderse que teniendo una escena en la que había un reto de baile, esto era obvio que iba Ok, ¿qué más nos queda, Alberto? Ah, tú Pues ibas a... nos quedan muchas noticias viejas, por eso decía, no sé si seguir repasando algunas de esas o de Sí. Plano comentamos los trailers que Démosle nos con dan los un poquito más trailers, de me parece. vigencia. Ok, ¿quieres empezar por los más viejos o por los más recientes? Cualquiera, porque no los he visto. ¿No has visto nada? No. Ok. Nada, sí he visto alguno. Dale. A ver, okay, entonces empecemos. ¿Cuáles has visto? Empecemos por ahí. Vi el de The Force Awakens. ¿Qué te pareció? Me mojé un poquito cuando apareció el halcón milenario, debo reconocerlo. Algo que me da la atención, el teaser realmente no enseña nada. No te puso una idea de personajes, del tono, nada. Y sin embargo, yo una reacción muy común que encontré es que hay gente que dice, yo después de las precuelas me dije que Star Wars ya no me importaba. Este tráiler me ha hecho dudar sobre mis creencias. Y lo que mencionabas de ver al halcón, que lo ves volando aparte, enfrente de un par de TIE Fighters y con el emblemático score musical de John Williams, creo que eso se puede resumir mucho mejor en las palabras de un buen amigo, Carlos José Campillo, quien en su cuenta de Twitter, después de que se vio el tráiler, resumió perfectamente el sentir de millones de fans alrededor del mundo diciendo: "No estoy llorando. Se me metió un halcón milenario en el ojo". Sí, fue... No sabía, no recordaba que quería tanto al Halcón Milenario. Esa es la verdad. La trilogía más moderna me hizo perder el cariño que sentía tan fervientemente por Star Wars durante mucha parte de mi Despertó a vida. las precuelas despertaron a la parte cínica y negligente de nuestros fans. Y curiosamente bastó un avance que no muestra nada para recordarnos lo bonito que era ser niño. Sí, yo me acuerdo cuando era chico y después, porque yo Star Wars nací después de que se estrenó el primer Star Wars, así de simple, así de joven soy. Así que Alberto no puede decir lo mismo, por cierto. No. Entonces, Cuando era chico y porque las vi en televisión, acá hay un pan que se llama hallulla, que es básicamente un pan redondo con forma de círculo, de unos, o sea, entre 10 y 15 centímetros de diámetro. Entonces, yo empezaba a mascar el pan hasta hacer la forma del halcón milenario en mi cabeza. Y lo hacía volar un rato antes de terminar de comerme el pan. Así que ese era mi juego de cabro chico de cuando tomaba once, que es la comida de la tarde acá en Chile. O sea, no es comida realmente, es un Un vaso. almuerzo. No, es una taza de té o café con un pan. Es parecido a un desayuno, pero el de la tarde, alrededor de las 6, las 7, 8 de la tarde, dependiendo de a qué hora se desocupen del trabajo, del colegio, etcétera, se toma a esa hora. Y hay familias en las cuales esa es la última comida, y hay otras familias que después tienen cena, no sé, a las 10 de la noche. Probablemente se repiten el mismo plato del almuerzo. Pero acá se llama once, y al parecer es algo que no existe en ninguna otra parte. Por lo menos con ese nombre. He escuchado de meriendas y cosas por el estilo, pero no de once en otros países. Sí, para el caso de México, creo que sería más parecido a lo que acá conocemos como merienda. Ok. ¿Qué otro trailer, Alberto? Pues no sé, está el del Hobbit, por ejemplo, donde Peter Jackson hace una atenta invitación a acompañarlo por última vez a la Tierra Media. Sí, ¿lo vamos a acompañar o no? ¿Qué dices tú? Pues digo, ya nos aventamos un largo viaje de algo así como 20 horas de películas, ¿no? ¿Qué tanto pueden ser 2 o 3 más? Bueno, todavía no llevamos 20 horas. Yo creo que las vamos a alcanzar con esta. No, no, los 20 es que no has visto las versiones extendidas. Mira, vi las versiones extendidas, sí. Vi la versión extendida del Señor de los Anillos y de las dos torres. Y después de ver la versión Porque extendida de esas dos, dije, la del Señor de los Anillos vale la pena. O sea, la de la Comunidad del Anillo. La de las dos torres, no. Y estaba viendo la del Retorno del Rey y dije, esto es suficiente, estoy a punto de morir. Porque ingenuamente se me ocurrió verlas todas juntas. eso sí fue un error. Sí. Tiene que ser por dosis. Pero pues estamos hablando de que esas versiones extendidas duran que un promedio de 3 horas y media, más o Ah, menos. las películas, la edición original dura 3 horas y media, las versiones extendidas duran casi 4 horas. Ok, entonces si llevamos 5 películas, 4 horas, pues sí, llevamos casi 20 horas. Está exagerando, Alberto. No, son como 3 horas, 3 horas y cuarto por película. Hay unas que duran un poquito menos de 3 horas. Sí, las extendidas ninguna pasa a las 4, pero se acercan peligrosamente. Sí, bueno, Así como que dije, la de la Comunidad del Anillo vale la pena, encuentro yo. Puedo estar equivocado, yo encuentro que sí vale la pena. La de las dos torres, lo único que me gusta es que figura aparece un poquitito el hijo del rey Theoden. Que ahora no recuerdo cómo se llamaba el personaje, que era el primo de Homer. no es Héctor. ¿Ah? Héctor. No, no se llamaba Héctor. Héctor era de Grecia, Alberto, ¿de qué estás hablando? No, no, no, es Héctor sin H. No, no, no era Héctor. Ok, entonces no recuerdo. Bueno, No, no, se el caso llama, es. era Theowyn, algo así. Sí, es Theowyn, es el hermano de Eowyn. Es Theowyn, exactamente. Bueno, pero aquí, aparte lo que tú no estás considerando, es que aparte de las versiones extendidas, teníamos una gran cantidad de material adicional con featurettes, entrevistas, documentales y demás. Entonces, si tú no te has clavado a fondo en los DVDs de las ediciones especiales, pues sí, tú has estado menos horas. Entonces, yo calculo que unas entre 25 y 30 horas de haber recorrido la Tierra Media con Peter Jackson, pues 3 más a nadie le duelen. Sí. O sea, de hecho quiero ver el final de la saga, se ve bastante impactante, creo que tiene un nivel épico que el libro no tenía. Gracias a Dios. Pero no sé. Creo que Peter Jackson se le pasó un poquito la mano con esta nueva trilogía, pero ya está terminando, ahora de disfrutarla nomás. Me repetí hace poco la segunda parte, la desolación de Smaug. Y la verdad es que se me hizo bastante, bastante entretenida. yo cuando veo las películas de Peter Jackson, siempre me recuerdo una canción de Queen que se llama Too Much Love Will Kill You. Y creo que ese ha sido un problema en los últimos años con Peter Jackson. Es alguien que le tiene tanto cariño a sus proyectos que no sabe dónde cortar. Entonces, sí hay cosas que son demasiado largas. Me parece que fue excesivo hacer una trilogía con El Hobbit, a pesar de que metió material que en los libros venía como parte de otras historias. Sí me parece que ha sido un exceso, pero pues ya llegamos a la parte final, y pues tendremos la batalla de los cinco ejércitos, que es algo que pues realmente no correspondía en realidad a la novela del Hobbit, pero pues él decidió incluirlo, es el cierre de su trilogía, y pues esperemos que no se le vaya a ir de las manos el proyecto, pero pues sí, el tráiler luce bastante atractivo, entonces esperemos que la película cumpla con las expectativas y le dé un buen cierre a la saga. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro trailer? Pues no sé, había varios otros, pero no sé qué tan relacionados estén. Creo que tú eres muy fan de Vin Diesel y querías comentar el de Rápidos y Furiosos 7, ¿no? Sí, de hecho lo estoy viendo. Esta película partió como, perdón, esta franquicia, partió como una película de autos, después se transformó en cualquier cosa. Actualmente son películas de acción con autos. Básicamente esa ha sido la transformación que han tenido. La última fue una heist movie, la sexta. Y la séptima es una historia de venganza luego de que un personaje que había muerto en la tercera película apareció en la cuarta, quinta y sexta y murió en la sexta. Y ahora viene la venganza de esa muerte. Creo que Rápido y Furioso 5 y 6 me reencantaron con la serie, porque, bueno, la primera es entretenida, pero la han dado tantas veces que ya no puedo volver a ver esa película. La segunda, la tercera tiene algunos buenos momentos en el sentido de que el tipo de carrera es muy distinto que el otro, pero, filo, no soy tan fan de los autos. La cuarta es incomprensible y es muy aburrida además. La quinta es muy entretenida y la sexta es bastante buena, no tan buena como la quinta, pero tiene unas escenas de acción que son francamente ridículas. O sea, autos persiguiendo un tanque arriba de un puente, entre dos puentes colgantes. Esa escena es la que Vin Diesel rescata a ¿cómo se llama esta actriz? A Michelle Rodríguez, que sale disparada de un auto. Es lo más inverosímil que he visto nunca, pero después de que aterrizan dije ¡woohoo! Porque así de entretenido está con la escena. Se convirtieron en B-movies con alto presupuesto. Exacto. Entonces es, si ya estás en esa dimensión en la que eres capaz de disfrutar eso, entonces las películas valen la pena verlas de esa forma, con ese espíritu. Que algo que yo puedo hacer siempre que el contexto me lo permita. Cuando la película es ridícula pero se toma a sí misma en serio, es difícil disfrutarla. Yo recomendaría seguir una de esas viejas reglas que había con las franquicias y empezar con las nones. Ver la 1, que es muy entretenida, saltarte la 2, que es inconsecuente, ver la 3, que es diferente, entretenida, tremendamente boba y tiene referencias de cómic, medio escondidas, pero ahí están, saltarte la 4, ver la 5, que es una muy buena heist movie, que aparte se las arregla para dejar que los autos sigan siendo parte del asunto. Y la 6 de plano ya es una B-movie con aires de heist y alto presupuesto. Entonces, por lo menos creo que lo que lograron a partir de la quinta fue reinventar la franquicia y permitir que se pudiera extender de una manera que no fuera simplemente repetir la fórmula. Sí, o sea, pero están cada vez más acrobacias en auto. Yo creo que el pobre tipo que tiene que diseñar las escenas de acción, o sea, no sé cuántas maquetas habrá roto tratando de ver de qué manera podía hacer que los autos se moviesen de una manera más loca. O sea, el trailer de Furious 7 es muy loco. Es así de simple. O sea, autos se tiran en paracaídas desde un avión, aterrizan en una autopista para perseguir un bus, el cual está lleno de metralletas. Y el tipo queda colgando de un precipicio y lo recogen. No lo recogen con una mano, no, lo recogen arriba de un auto. Es loco, pero bueno, es muy entretenido de ver. Son la clase de cosas con las que crecimos viendo a James Bond, así es de que no lo veo tan loco. Y sobre todo, si no se toman en serio, uno no tiene por qué tomárselo en serio y verlas con la idea de divertirse. Ok, Alberto, ¿qué más nos queda? No lo sé. Creo que con eso cubrimos nuestra cuota de comentarios para ponernos al día, salvo que tengas algo más que quieras agregar. Bueno, Deadline anunció de que Jerry Bruckheimer firmó un trato para producir la adaptación a la televisión de Global Frequency de Warren Ellis. ¿Qué canción de Who van a utilizar para la serie, Alberto? No lo sé. De hecho, me sorprende que Jerry Bruckheimer conozca la discografía de The Who. Así es de que no me extraña que empiece a reciclarse. No va a encontrar que iba a querer usar Babo O'Reilly otra vez. Esa es de CSI en Nueva York. Este va a ser otro CSI. CSI Frequency. Global. CSI Global. Sí, algo así. No sé. Va a ser CSI Global o Without a Frequency. Una de esas. O No, Call Global. En fin. no lo sé. A mí me gustó el piloto de la serie que se produjo hace unos años, que fue con un guión de John Rogers, quien iba a ser el showrunner de la serie. Lamentablemente la serie no se aprobó, pero me parecía que tenía la estructura adecuada para funcionar. Entonces habrá que ver qué es lo que tiene planeado Bruckheimer, que mi principal problema con su trabajo, tanto cuando ha producido cine como lo que ha hecho en televisión, es que es muy marcadamente de fórmula. Entonces no sé si sean capaces de crear una serie que no se sienta repetitiva. Mira, lo mejor de ese piloto era Michelle Forbes, que suele ser lo mejor de cualquier cosa en la que está. Y tomando en cuenta que iba a ser Miranda Cero, la protagonista de la serie, creo que tuvieras una actriz principal que pudiera cargar con el material de la forma en la que ella podía hacerlo, me parece que era un gran comienzo. Pero en general me refiero a la estructura, porque lo habían puesto de tener un par de agentes que iban a ser los regulares, ibas a tener a Lev con apariciones regulares y a Miranda Cero llevando el peso de la serie. Entonces no veo razón por la que no hubiese podido funcionar. Ahí de hecho la razón por la que no fue aprobado fue porque el piloto lo encargó una administración de Warner TV. Y mientras se producía el piloto hubo cambios y la gente que lo encargó salió de la compañía. La nueva dirección quería tomar un rumbo diferente con sus series y básicamente rechazó todos los pilotos que había encargado la administración anterior. Así es de que entre eso y que se filtró rápidamente el piloto a internet y ningún otro estudio estuvo interesado en retomarlo, pues ya no hubo oportunidad de ver algo más. Pero pues habrá que esperar anuncios de guionistas, directores, quién será el showrunner y esperemos que no salga mal. Porque al menos personalmente es un cómic que me gusta mucho. Sí, es bastante, bastante bueno. Ok, creo que con eso terminamos de revisar todas las noticias no tan recientes que quedaron pendientes después de nuestra extensa pausa. No sé si hay algo más que te gustaría comentar antes de que pasemos a nuestra sección de recomendaciones y demás, Alberto. Pues no realmente. Digo, por acá hubo un par de eventos cómics, pero no sé realmente si tendría Oh, mucho caso sí. comentar de ellos. Tú la mole. Ah, podríamos traer a nuestro invitado internacional, Alberto. Es un invitado muy repetido. Yo creo que la gente ya se hartó de oírlo No, no, no, yo quiero cada seis traer a un invitado meses. internacional. Ah, no, no, yo quiero a un invitado internacional. Pero estoy diciendo yo, no quiero tener invitado internacional. Porque además, ¿en qué radica eso de tener un invitado internacional si nuestro programa es internacional, por default? Por Es eso internacional de origen. lo internacionalizamos más todavía. Ok, ¿cómo te No. fue en la mole, Alberto? Bien, bien, fue una vez más una experiencia interesante el pasar 3 días conversando con un escritor. Sinceramente creo que disfruto mucho más cada vez que me ponen con un escritor que cuando es con un dibujante, aunque no me puedo quejar de mis experiencias por aquel lado, en general me he ido bastante bien, pero en el caso de Peter Debs, además se trata de uno de los escritores que más admiro en el medio, muchas de sus historias las puedo contar entre muchas de mis favoritas, y aparte tiene una gracia y una habilidad para contar anécdotas que pues pocas personas, así es de que no realmente no tengo queja alguna, me fue bastante bien, fue un fin de semana bastante interesante. Descubres algunos secretos y anécdotas por ahí curiosones. Yo sí le pregunté algunas dudas que tenía sobre rumores que aparecieron en algún momento y ya con la respuesta te das cuenta de cómo han cambiado las cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú seguías la serie de Hulk cuando la escribía. No, no era muy Ya, joven. es que ya en la parte final de su estancia en Hulk, después del exitoso periodo de Gary Frank como dibujante regular, el siguiente dibujante que se suponía iba a ser el de largo plazo en la serie era Liam Sharp, quien duró solamente un puñado de números y fue reemplazado. Primero con tres o cuatro números de relleno por varios artistas, antes de que quedara Ángel Medina como el nuevo dibujante regular de la serie. Y ahí en su momento, en la página de cartas del cómic, comentaron que la serie de Sharp se había dado debido a que hubo una respuesta poco positiva de parte de los lectores, que no les gustaba el trabajo de Liam Sharp, y por eso fue que los editores decidieron buscar un nuevo rumbo en los visuales de la serie. Le pregunté a Peter sobre esto y me dijo que no, que eso no es cierto, fue una mentira, fue algo que se inventó como pretexto y que la realidad es que se decidió el cambio de artista porque Liam Sharp estaba haciendo campaña para sacarlo a él como escritor de la serie. Ajá, qué interesante. Aparentemente O sea, le envió una tenía poca carta. autoestima a Liam Sharp. Llego y echo al escritor que lleva, no sé, ¿cuántos? ¿10 años en la En serie? aquel momento debe haber llevado unos 8 o 9 años. Pero básicamente lo que hizo Liam Sharp fue que le mandó una carta a Bobby Chase, que era la editora de la serie, en la que Amiga personal exponía de por Bob qué Harras. razón. Así es. Y básicamente exponía los motivos por los que consideraba que Peter David no estaba capacitado para seguir al frente de la serie y procedía a exponer los motivos por los que él era una mucho mejor opción para hacerse cargo por completo del título, escribiéndolo y dibujándolo. ¿Cuánto calza Liam Sharp? Obviamente, no tengo idea. ¿Será unos 55? Por cierto, acá le decimos patudo a la gente que no sé, se toma atribuciones que no le corresponden de una manera un tanto. Oh, Liam Sharpesa, Sharpesca. Bueno, a mí como artista me gusta mucho, pero sí, oyendo la historia, pues sí resulta poco halagadora para la persona, ¿no? Que llegues un nuevo trabajo, lo primero que hagas es tratar de deshacerte de tu compañero para quedar con su trabajo, pues sí me parece algo poco ético, por decirlo menos. El caso es que, pues, esta carta se la reenvió Bobby Chase a Peter David y le dijo: mira, para que conozcas a tu dibujante. Me decía Peter que terminó de leer la carta y decía: ok, supongo que ya estamos buscando un nuevo dibujante, ¿verdad? Y le confirmó que sí, que efectivamente ya lo había despedido y estaba en proceso de buscar un nuevo dibujante regular. Pero son así de esos deditos que, pues, en su momento no había todavía una presencia de internet que pudiera darle salida a estos rumores y había quedado como versión oficial lo que apareció en la página de cartas. Ahora yo sé y ustedes saben que eso no fue lo que pasó. Y como esa, pues hubo varias otras anécdotas que se fueron filtrando durante el fin de semana así en conversaciones. Y él estaba muy sorprendido de la popularidad de Miguel O'Hara en México, que realmente a mí no me parece tan sorprendente si pones un personaje de una serie que era bastante entretenida y que además tiene sangre mexicana, pues era evidente que era un personaje muy popular por acá. Pero pues sí, en general fue un gran fin de semana, es una persona bastante agradable, venía con una reputación de tener muy mal carácter y enojarse fácilmente, al menos les puedo decir que los 3 días que estuvo en el evento no hubo ningún problema ni con los fans, ni con el staff del evento, ni con algún otro de los creadores, aun cuando había un par de ellos con los que al parecer no había una buena relación, pero no nunca pasó a mayores. Sí, yo escuché una anécdota de que una vez le tiró un lápiz a un fan Peter David. Pero también fue dentro de circunstancias un tanto extremas en el hecho de que él estaba muy preocupado por su hija que desapareció del lado suyo. No sé, y dentro del resto de la gente, ¿cuáles fueron los otros invitados que tuvo la molestia en esta ocasión? Ay, fueron muchos. Estaba Mark Wolfman, estaba Jim Starlin, estaba Fred Van Lente, Ramón Pérez, Ken Lashley, Ron Mars. ¿Te conseguiste un autógrafo de Ramón Pérez de Tale of Sand o no? Sí, que incluye un pequeño sketch en la primera página. Excelente. ¿Quién más estaba? ¿Y pudiste Estaba hablar Stefan un poquito Sejic. del libro o no? No, con Ramón no crucé palabras fuera de buenos días y buenas noches en el hotel. Ahí sí, con él fue de los pocos que no. Curiosamente, a la hora que me dejan solo en una mesa con uno de los creativos durante la cena de uno de los días, es justamente de quien menos he leído, Kyle Higgins. Ah. Básicamente porque todo su trabajo ha sido en DC y casi todo ha sido entre los nuevos 52. Así es de que, pues probablemente la persona con la que menos ha comenzado con su trabajo y fue con quien me dejaron solo un rato durante la cena del primer día del evento. Creo Afortunadamente. que lo único que no hizo que era, o sea, perdón, lo único que hizo que no era parte de los nuevos 52 fue una miniserie que se llamaba Gates of Gotham, coescrita Ajá. con Scott Snyder, que era, sí. Sí, me parece que sí. No. Él me dijo que no. Bueno, por lo menos figuraba Scott Sí. Snyder figuraba como coescritor en los títulos. Exactamente. Era lo único que yo había leído de su trabajo. Entonces, básicamente fue por donde quise empezar a platicar. Y resulta ser que, pues, esto fue cuando él acabó de llegar a la compañía. Realmente no tenía mucha experiencia. Y cuando presentó la propuesta de la miniserie, gustó en el área editorial, se aprobó. Y su editora le sugirió que podían usar el nombre de Scott Snyder para que apareciera como coescritor y darle mayor visibilidad a la serie y que pudiera servir como un empujoncito a su carrera. Entonces él dice que funcionó, que por ese lado no se queja, pero que sí siente un poco de remordimiento de que su primer trabajo visible dentro de la editorial aparezca como si lo hubiese hecho en colaboración con alguien más cuando era Luis Olson. Pero, Pero esa es la cosa. o sea, ¿cómo? Porque hay un par de cosas que me gustaría mencionar aquí. Una es que de partida pusieron a Scott Snyder primero que Kyle Higgins. No pusieron Kyle Higgins, Scott Snyder. Pusieron al revés, exactamente. ¿Por qué pensar que Higgins está ayudando a Snyder? En segundo lugar, o sea, a lo mejor Snyder lo hizo de buena onda, por decir como se dice acá. Pero en definitiva, a menos que hayan hecho algún tipo de trato especial, cuando una revista lleva un título o sea, perdón, lleva como crédito un nombre, ese nombre tiene que recibir compensaciones monetarias. Y en este caso en particular, eso entra a jugarle en contra a Kyle Higgins para efectos de las regalías que eventualmente generan los cómics. Porque esas se reparten entre todas las personas que figuran en los créditos, incluyendo, bueno, no todas las personas, el escritor, el dibujante y últimamente en varios casos los coloristas. Entonces, no sé, me parece que todo eso está mal, pero bueno, sigamos. Sí, como mencionas, a menos que haya habido un trato mediante el cual Snyder renunciase a su parte de las regalías, pero pues, en fin, eso fue lo que me dijo. Y pues no platiqué más de cómics con él porque no realmente no sabía que podía platicar con él. Así es de que, Bueno, lanzó afortunadamente, una serie en Image hace poco, ¿no? no lo he leído. Ya. Afortunadamente, durante la cena me di cuenta que estaba volteando frecuentemente a ver la televisión, donde veo un partido de fútbol soccer de la MLS. Y le pregunté y resulta No, que pues no, a no, pesar no de entiendo esto, aclaración fútbol, soccer. ¿De qué está hablando? Se llama fútbol. es que después hablamos de fútbol americano, por eso hice la aclaración para no confundirlo. Ah. El asunto es que descubrí que él nació y creció en Chicago, entonces es fan de los Osos de Chicago y de los Toros de Chicago, así es de que Y de los los 15 o medias 20 blancas. minutos, no, creo que el béisbol no le gusta demasiado. Así es de que durante 15 o 20 minutos me puse a hablar con él de deportes. Un bonito escape al no poder seguir hablando de su trabajo, y que aparte me parece refrescante el hecho de que si está en un evento de cómics pueda olvidarse de hablar de su trabajo al menos por un rato, ¿no? Sí, que la, como el nombre que hay que mencionarle a los de Chicago. Sí. ¿Cómo se llama el entrenador del equipo del 85? Mike Ditka. Es Ditka, listo. Buena onda al tiro. Sí. No, pues en realidad estamos hablando del estado actual de los Osos y de los Toros de Chicago y cómo cambiaron después de que se fue Michael Jordan. Ya un rato más tarde regresó a la mesa Ian Churchill, que era quien, que la gente estaba junto con su esposa, sentado con nosotros en una mesa para cuatro. Y la plática regresó hacia cómics, pero más por el lado de Ian, quien es británico, y ya no tuve que preocuparme por no conocer el trabajo de Craig Higgins, porque el de Ian sí lo conozco. Dile, le preguntaste cómo es que era tan distinto su trabajo en Supergirl del que publicó un par de años después en, Marine Man. No se lo pregunté directamente, pero él decía que lo veía como una evolución natural de su estilo. Porque decía que cuando entró en Marvel, pues básicamente lo que todos nos tratamos era A Rob emular de una Liefeld. u otra manera a Rob Liefeld o a Jim Lee. Entonces lo que él hacía era tomar su estilo, que era un poquito más bulky, más cartoon, y tratar de empatarlo un poquito con el estilo de achurado que caracterizaba a estos dibujantes. Y dice, con el paso de los años se dio cuenta de que no era necesario seguir haciendo cosas así, y poco a poco fue limpiando su estilo hacia lo que salió después. Okay. Y bueno, ¿qué más? ¿Con quién más pudiste hablar? Y pues con los demás fueron cosas muy breves. Con Jinja, igual antes de las cenas, mientras esperábamos lugar en que nos prepararon una mesa en unos restaurantes, pues pude platicar un poco. Es una persona sumamente agradable, él venía con su esposa. De hecho, él dedicó buena parte de las noches de sábado y domingo a hacer pequeñas caricaturas del staff del evento. Por ahí seguramente has visto que en mi perfil de tanto de Twitter como de Facebook tengo una pequeña caricatura, pues un dibujo que me hizo el domingo por la tarde. Muy agradable. También es alguien que dice que pues ha tenido la suerte de tener trabajo de manera constante y trabajar a sus anchas en ir adaptando su estilo a algo que más le acomode. Con Ronald Mars fue con quien casi no hablé, porque es una de las personas que aparentemente no se lleva nada bien con Peter David. Entonces, incluso me daba la impresión como de que él conscientemente evitaba acercarse. Así es que al evitar acercarse a Peter David, obviamente tampoco se acercaba a mí. Y fue solamente por ahí el domingo, ya cerca del cierre, que pude platicar unos minutos con él. Con Jim Starlin también fue muy poco el intercambio, pero es también un tipo de lo más agradable. Es la persona más alivianada que te puedas imaginar. El señor trae un look todo el tiempo como de motociclista. Fácilmente te lo puedes imaginar paseando en su Harley con su esposa sentada detrás. Para que te dé la idea, su tono del teléfono, cuando es una llamada, en su teléfono suena Back to the Bone. Creo que sí, eso no dice bastante de su personalidad. No sé qué más podría hacerlo. Ken Lashley es un tipo de lo más agradable y fue el gran éxito del evento. Carlos de Anda visitó por segunda ocasión el evento y volvió a ser uno de los dibujantes más buscados Bueno, en todo el nosotros evento. hemos pelado varias veces, pelado, ¿cómo se dice en mexicano? Pues bueno, depende, aquí Sí, podemos decir que lo apedreamos, chismeado que le agarramos de Ken Lashley, carrilla. claro, a Ken Lashley. No sé, ¿pudiste hablar un poquito con él o no? No, su mesa era un caos. Fue la persona que más gente tuvo todo el tiempo. Cuando no estaba haciendo sketch, estaba vendiendo originales Pa, ¿y o por qué no. tanto éxito? ¿Por qué atrajo tanta gente? Porque no es tan conocido. Pues en parte sus portadas, mucho del diseño que he hecho para empaques de juguetes de Star Wars. Y curiosamente sí había mucha gente que traía muchos de sus cómics, porque al parecer sí hay quien lo recuerda por sus años en Excalibur. Ah. Así es de que pues en general, y mayormente por sus ilustraciones. Él trae varios prints, aparte te digo, también muy agradable, muy accesible. Sé que Durante su panel diseña en el evento. juguetes también, me parece. Ajá, también. Para que tengas una idea qué tan accesible estaba, terminó por regalar tres originales en su panel. Así de repente hizo una pregunta y regaló un original, y los pensaba regalar así como que a ver los primeros tres que se paren, y fueron los moderadores quienes lo convencieron de que mejor hiciera algunas preguntas para ver a quién se los regalaba. La otra persona con quien pude platicar poco, pero fue una sorpresa ver qué tan agradable y accesible es Andy Lanning, quien, por cierto, me regaló un sketch de Grendel. ¿A qué? Nah, ya está jactando. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me lo regaló? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo compré? La envidia, es la envidia, Alberto, sí. Es también una persona increíblemente agradable, es muy divertido a la hora de platicar. A mucha gente le estuvo haciendo dibujitos de gracias. Hay mucha gente que no lleva cómics a firmar, pero traen libretas de autógrafos. Y pues muchas veces los invitados les ponen solamente la firma. Y él sí se tomaba el tiempo de hacerles un pequeño sketch en su libretita, todo el mundo sin costo. Platicaba con la gente, con todo el mundo se tomó fotos. Por ahí entre los cosplayers o alguien que llevaba un disfraz de Groot bastante bien hecho, entonces se la pasó bastante a gusto. También cabe resaltar que la organización desde hace un par de eventos, hay un escultor que con plastilina epóxica hace bustos, y durante el evento hizo bustos para 7 de los invitados que se los regala el evento. Él va, se para un rato ahí enfrente de la mesa y les hace una escultura con su imagen a algunos de los invitados, y esta pequeña estatua se la llevan con ellos una vez que se van, como regalo del evento. Entonces, están todos ellos bastante divertidos con sus estatuas, excepto Mark Wolfman, quien es una persona un tanto extraña en algunas de sus manías. No sé, me imagino que eso es producto de experiencias que ha tenido en otras partes. Él, por ejemplo, pone un límite de firmas de cómics. Te firma 2 cómics gratis, si quieres que te firme más, a partir del tercero te empieza a cobrar. Tiene una forma de lidiar con los fans que a veces es... habrá a quien le pueda parecer grosera, pero en general bastante agradable. Pero cuando le dijeron que le iban a hacer un busto, dijo que no quería que hicieran su rostro. Y le pidió al escultor que en vez de hacerlo a él, le hiciera a Deathstroke. Igual es algo que no entiendo, porque creo que aparte es la escultura más rápida que ha hecho Emmerich, que es el escultor. En lugar de tener que copiar las facciones de alguien, solamente fue hacer la mitad de una cara lisa y del otro lado poner un ojo, así es de que debe ser la escultura más fácil que ha hecho. Bueno, pero un personaje creado por Wolfman. Sí, que por cierto, todos los días del evento usó playeras de sus personajes. Playeras son poleras. Lo que ustedes dicen poleras, exactamente. Ok. Entonces el primer día llevaba una de Nightwing, el segundo día llevaba una de Deathstroke, el tercer día no recuerdo de qué era, pero todos eran personajes suyos. No. Por cierto, a Mark Wolfman no le mencionen a Blade. Podría terminar golpeándolo. No creo. Solo si le mencionas a Blade de las películas. Claro. Okay. ¿Algo más que se te quede en el tintero, Alberto? Pues no, en particular no. Por ahí, de hecho, ya están los primeros anuncios para la próxima edición de La Mole, que es en marzo. Ya se anunciaron los primeros 3 invitados. ¿Quiénes serían? El primero es el regreso de Greg Capullo, quien vino hace año y medio, en marzo de 2013, y fue un tremendo éxito. Él vendrá de regreso en marzo del próximo año. Y los otros dos, pues me sorprendió un poco, porque se trata de 2 entintadores, que parte de 2 generaciones diferentes. Entonces creo que sea interesante. Uno de ellos es Norm Rapmund, quien originalmente se iba a conocer como parte del estudio de Rob Liefeld, pero en años recientes ha trabajado al lado de muchos otros artistas, principalmente Dan Jurgens, ya muchísimo tiempo siendo entintador de ellos. Así es. Y el otro, pues, es una verdadera leyenda del medio y básicamente entintado a casi cualquier profesional que te puedas imaginar, que es Joe Rubinstein. ¡Oh! ¿Por qué no estoy en México? Joe Rubinstein es uno de mis entintadores favoritos. Lejos. Sí, yo creo que a mí, como me dijeron, viene un entintador legendario. Se me ocurrió una lista como de 5 o 6 nombres. Fue uno de los primeros que me vino a la mente y después se confirmó que efectivamente era él. Yo pensé en decir Art Ebert, porque Rapmund, como en la misma época, legendario. Pero Joe Rubinstein es efectivamente legendario, buenísimo. O sea, a esa altura, pues creo que, desolvidándonos de quienes ya fallecieron, que trabajaron sobre todo en la Edad de Plata, pues yo creo que si nos vamos a entintadores a los que les dio la etiqueta de libro, pues me ocurren solamente, Klaus Janson, Kevin Nolan, Tom Palmer, Bob McLeod, que ya vino, Mark Farmer quizás, Paul Neary, ¿quién más te gusta? Tom Palmer, Vince Sienkiewicz, si quieres contarlo en su faceta de entintador. Sí, pero es que es muy ocasional las veces que le entinta a alguien que no sea a sí mismo. ¿Quién podría ser? Bueno, así que me gusta el encuentro que José Marsan Jr. es muy bueno. Scott Hanna. Bueno, y Scott Williams. También, que ha hecho carrera por ser el tintador de Jim Lee, básicamente. Jim lo único Lee, que hace. De Jim Lee, Wise Portage o Mark Silvestre. Terry Austin podría también entrar aquí. Al Gordon. Al Gordon es mejor que... Al Gordon es muy bueno. Incluso Jerry Orwell como tintador me parece fenomenal, pero no ha hecho mucho trabajo como tintador. O sea, son también ocasionales las veces que lo ha hecho. ¿Sabes también quién se lo estaba yendo? Romeo Tangal. Mike DeCarlo. Al menos por todo lo que ha hecho sobre Mike DeCarlo también. Tangal, al menos por todo lo que hizo sobre George Pérez, creo que calificaría. Pero pues, sí, Rubinstein, aparte, está en el libro de récords Guinness como el entintador que ha trabajado sobre los lápices de más dibujantes. Sí, no, es muy bueno. Básicamente porque muchos años fue el entorno de cabecera del índice del universo Marvel. Así es de que básicamente cada vez que un dibujante mandaba una ficha, era él quien le editaba. Sí, y yo creo que algo que es muy clave en el trabajo de Rubinstein y es que yo por lo menos nunca he leído a alguien que hable de que Rubinstein le echó a perder los dibujos. Eso es uno. Y dos, uno ve una gran cantidad de dibujantes de estilos muy distintos entintados por Rubinstein y en todos queda bien. Lo que no es tan fácil de conseguir como uno pueda pensar, sobre todo porque hay estilos que son nada que ver en el uso del negro y del tipo de sombra que generan. O sea, no es lo mismo hacer un negro absoluto que hacerlo achurado, etcétera. Y sobre todo que no nunca termina por ser dominante sobre el trabajo de los demás, ¿no? Que es algo que le suele pasar, por ejemplo, a Klaus Janson o a Tom Palmer. Uh-huh. Que sea, hay veces que ya no ubicas el estilo del dibujante, pero de inmediato identificas quién lo entintó. Uh-huh. Bueno, Janson creo Kevin que Nolan, más... Claro, Kevin Nolan, siempre sabes que algo está entintado por Kevin Nolan. A veces ni siquiera te das cuenta quién pudo haber sido el dibujante al que está entintando. Creo que eso es algo de... que a mí no me gusta de Nolan, creo que el resultado final siempre es muy bueno, siempre se ve muy bien, pero creo que es muy importante que el trabajo de entintado no termine siendo tan dominante que tú no puedas reconocer al dibujante sobre el cual se está trabajando. Ahora, también hay estilo y estilo, o sea, hay algunas ocasiones en las cuales el dibujo que entrega el dibujante no pasa de ser un boceto, entonces es difícil que el entintador no deje una marca muy fuerte. ¿Sabes otro que se nos está olvidando, Alberto? Carl Kessler. Carl Kessler es muy bueno. También. Lo que pasa es que en los últimos años se ha hecho más famoso en su faceta de escritor que como entintador, pero también es un entintador bastante bueno. Es la única persona de hacer que un dibujo de Rob Liefeld se ve bien. Así es. O sea, de redibujar a Rob Liefeld. Bueno, y creo que así, personalmente creo que es el mejor entintador de John Byrne, incluso más, mejor que Terry Austin, para mi gusto. Yo creo que la pareja Austin-Byrne es la clásica para la gran mayoría de los admiradores de John Byrne, pero a mí me parece que el mejor resultado se obtiene con las tintas de Carl Kessler. Puede ser, aunque a mí no me molesta en lo más mínimo, por ejemplo, lo que hizo Al Gordon en Fantastic Four. Uh-huh. Sí, ok. Un poquito de oscuridad para comentar. Creo que es poca la gente, sobre todo en esta época, que se fija mucho en los entintadores. No porque los lectores actuales no les interese, sino porque ya son muchos los dibujantes que solicitan que se coloree directamente sobre sus lápices o que se entintan a sí mismos. Sí, y es algo que anteriormente por las limitantes de tiempo que había con la cuestión de los deadlines, sobre todo considerando que las páginas tenían que moverse como originales a través de servicios de mensajería, pues limitaban un poquito la posibilidad de que una sola persona se encargase de todo el trabajo artístico. Ahora es algo bastante más común. Así es. Ok, creo que eso sería todo en cuanto a noticias, Alberto, a menos que te guste agregar algo. Yo debo decir que el listado de invitados que mencionaste de La Mole es estelarísimo. O sea, creo que en estos momentos La Mole no tiene nada que envidiarle a ninguna convención de cómics. Pues no, a menor escala, pero no tenemos decenas de invitados, pero sí me parece que el nivel, y sobre todo que se ha tratado de mezclar, tener creativos de diferentes generaciones, ¿no? Desde autores legendarios hasta gente que está trabajando en títulos más nuevos. Entonces creo que se ha trabajado bastante bien por ese lado, y pues habrá que ver quién más se anuncia para la de marzo. Sí, se nota eso que dices tú, de tratar de mezclar generaciones, el hecho de tener, por ejemplo, a Mark Wolfman, Peter David, y por otro lado tener a Fred Van Lente, que son generaciones absolutamente distintas. O sea, uno es Bronze Age, los años 70, 80. Bueno, Peter David siguió trabajando de los 80 en adelante, pero es la época en la que se hizo conocido. Fred Van Lente, un escritor relativamente reciente, la última década, y que está teniendo mayor popularidad ahora. Entonces, me parece una mezcla de generaciones muy, muy, muy buena esa idea, por lo menos. Así que quien sea que tuvo la idea y que la está ejecutando, me parece que se merece una felicitación. Pues yo asumo que aquí el crédito se lo debe llevar Elías Ortiz, quien es el encargado de manejar toda la cuestión de invitados. Ok. Saludos, jefe. Ok, ¿qué más, Alberto? ¿Nos queda algo más o no? Pues no creo que de noticias o notas por comentar, no. Así es de que será recomendación, que imagino que en todas estas semanas pudiste leer muchos cómics. Pude leer bastantes cómics, muchos cómics sería una exageración. ¿Qué tanto son muchos? Pude leerme casi toda la serie de Uncanny Avengers. Llegué hasta la penúltima historia, Avenged the Earth. Porque la otra me parece que está en desarrollo todavía, no ha terminado. Okay, ¿y qué te pareció? Muy buena. No, me gustó muchísimo. De hecho, escribí un artículo para guioteca.com Comics, donde soy el guía de cómics todavía. ¿Todavía? Sí, ¿Te todavía. falta confianza? Sí, soy el escritor, el guía de cómics, aunque todavía no he publicado ese artículo. Me gustó mucho Uncanny Avengers. Creo que... A ver. Hay varias cosas que me gustaría comentar. La primera es que deriva claramente de Uncanny X-Force, de partida de tomar, por ejemplo, personaje y retomar una trama que se explotó durante Uncanny X-Force. Tener al mismo escritor, partir con el mismo dibujante que era... Uy, Jeromo Peña. No, no, Jeromo Peña trabajó en el cómic de Jonathan Hickman. Bueno, la historia retoma varios de los elementos de ese cómic. Luego, la serie recupera antiguos cómics de los X-Men, específicamente de los años 90, de, por ejemplo, la era del Apocalipsis. Cómics que no, la verdad no los conozco todos, pero los conozco por, más que nada por referencia. Y de los Avengers repasa historias antiguas, o sea, se vuelve sobre la idea de los jinetes de Apocalipsis, y está integrado por cuatro personajes que son Sentry, que como recordarán murió en uy, ¿cómo se llaman estos? Dark Reign. No, no, Dark Reign es lo que vino después. Siege. Murió en Siege. Aparece Grim Reaper, que es un personaje no tan conocido, pero que tiene un historial bastante interesante con los Avengers por el hecho de haber sido el hermano de Wonder Man, haber sido un villano de los X-Men, y haber sido un detonante de una crisis dentro del grupo cuando aparece en el número 5 y es asesinado por Rogue en una muerte accidental, pero muerto al fin. Esos son los dos personajes que están relacionados con los Avengers. Los otros dos jinetes de Apocalipsis son Banshee, que murió en los cómics de Ed Brubaker y Matt Fraction cuando apareció Vulcan, que es el hermano perdido de los Summers. Y Daken, que era, bueno, ya saben, Dark Wolverine, el hijo de Wolverine. A medida que empecé a leer la historia, me di cuenta que hay una contradicción bastante fuerte, encuentro yo, en las aspiraciones de Marvel de empezar a presentar productos que sean accesibles para los actores nuevos y por otro lado publicar algo como los Uncanny Avengers. Los Uncanny Avengers son probablemente el cómic más inaccesible que he leído en el último tiempo. Es sumamente disfrutable, sumamente entretenido, pero es muy inaccesible. Está escrito sobre explotando la continuidad reciente y la continuidad antigua de los personajes. Parte, por ejemplo, requiere que entiendas que el profesor Javier murió a manos de Cíclope, que fue lo que ocurrió en Avengers vs. X-Men. Requiere que entiendas que es un escuadrón de unidad que está conformado por X-Men Avengers. Cuando llegas a los desarrollos de las historias de los hermanos Aimin y los hijos de Angel, tienes que saber que Angel se transformó en algún momento en uno de los jinetes del apocalipsis, se transformó en Archangel. Como Archangel después volvió a ser uno de los X-Men, fundador de, o sea, no fundador, miembro de X-Force. Dentro de X-Force fue corrompido nuevamente por Apocalypse. Murió no sin antes concebir a dos hijos que fueron criados por Kang. Kang, que es un enemigo clásico de los Avengers, que viaja en el tiempo, que tiene dos versiones de sí mismo, una es Immortus, el otro es Kang. Etcétera, o sea, es una majamama de historia compleja, con muchísimos años de continuidad, que son todas explotadas dentro de un mismo contexto. Si eres un lector nuevo, la verdad es que las posibilidades de que entiendas cómo se relacionan todos estos personajes son nulas, a menos que dediques muchas horas a leer Wikipedia, porque vas a tener que leer la ficha de cada uno de estos personajes y saber por qué, por ejemplo, Wonder Man y Wanda tienen, y Wanda Scarlet Witch tienen una relación, pero una relación que pareciera no concretarse. O sea, tendrías que saber que había un romance entre ellos, que Scarlet Witch estuvo en algún momento casada con Vision, que Vision murió, etcétera. Los hijos de Scarlet Witch que después desaparecieron. Que Scarlet Witch fue la que hizo desaparecer a los mutantes en esta historia de House of M. No, no, antes, ¿cómo se llama esta? Cuando dijo No More Mutants. Sí, fue House of M. Sí, House of M, sí. En fin, eso También es. que la visión tenía los patrones cerebrales de Wonder Man. Exacto. Creo que se me quedan muchas cosas afuera, pero la cantidad de referencias que hay entre una historia y otra son muy buenas. O sea, si las conocen, esto es muy entretenido. Si no las conocen, no van a terminar nunca de leer por qué este se relaciona con este otro y en base a qué historia está construido y de dónde viene esto y lo otro, etcétera. O sea, después aparecen los celestiales. Esta es una explotación a concho de todos los elementos que te otorga el universo Marvel para escribir una historia dentro del universo Marvel. Eso es muy entretenido si eres un fan del universo Marvel. Si eres un lector nuevo, la verdad es que te vas a quedar bastante colgado con la, no con la historia en sí, porque la historia probablemente la vas a poder seguir igual, sino que con las circunstancias que hacen que algunos elementos de la historia sean impactantes o más impactantes de lo que en un principio se nota así de la simple lectura. Esa es la salvedad que le haría a la historia. Más allá de eso, si conocen todas estas historias que acabo de mencionar y alguna más que no mencioné porque ya no me acordaba. B, tienen el interés de ir escarbando en la historia de estos personajes para descubrir cómo se relacionan entre sí. Creo que Uncanny Avengers es la forma perfecta de que un fan de los X-Men y un fan de los Avengers, o sea, que sea la misma persona, disfruten a concho el universo Marvel. Creo que está muy bien escrita para ese tipo de fans, pero es bastante inaccesible para un fan más novato en el universo Marvel. No sé si estarás de acuerdo tú, Alberto. Sí, en términos generales sí, me parece que Vamos, la serie es muy entretenida. Por ahí se te fue al principio el artista con el que partió la serie fue John Cassaday, quien lamentablemente no tiene la velocidad necesaria como para ser el artista regular de una serie de largo aliento, y eventualmente fue reemplazado por Daniel Acuña y posteriormente por Steve McNiven y por Oliver Quapel. O sea que realmente por el lado de arte esta serie no nunca ha sufrido, y pues digo, cuando uno no tiene ningún inconveniente con la rebuscada continuidad del universo Marvel, yo afortunadamente tuve mi sesión de entrenamiento con esto, con los X-Men de los 90, así es de que no me espantan estas continuidades, pero sí me parece que más allá de lo poco exigido que pueda resultar, las historias son suficientemente buenas como para mantenerse por su cuenta. Habrá cosas que te pueden dejar alguna duda sobre por qué pasó, pero creo que en general la historia se sostiene por sí misma, más allá de todas estas referencias. Pero en general me parece que Rick Remender hizo un gran trabajo con esta serie, el juntar dos de las líneas más populares de Marvel en este título y mezclar elementos que realmente se puede rastrear en la continuidad hasta 40 años en el pasado. Entonces, creo que es una de las series más entretenidas que surgieron de la primera oleada del Marvel Now, y sí me parece que es una muy buena recomendación. Sí, lo otro que me gustó es la forma en la que iba trabajando el personaje de Havok. Creo que Havok, a ver, partió como un pelele incomprendido, luego se transformó en una especie de el líder sin liderazgo, o sea, un líder en el cual nadie confiaba y por lo tanto nadie seguía. Y con la permanente presencia de personajes que han sido líderes tanto de los Avengers como de los X-Men, que por lo tanto es natural cuestionar el liderazgo de Havok cuando tiene, no sé, a Captain America por un lado y a Wolverine por el otro. Y cuando ya llega a Avenge the Earth, que es una historia. A mí me gusta mucho la idea de que Remender haya dicho: ok, aquí los Avengers perdieron. Y punto, los Avengers perdieron, se destruyó la Tierra, o sea, no hay peor derrota que esta que sufren los personajes en esta historia. Y Avenged the Earth es la historia que sigue cuando ya la Tierra fue destruida con los personajes que sobreviven a la muerte de todos los seres humanos de la Tierra, incluido el Captain America, etcétera, y que luchan por reestructurar la realidad para revertir el resultado de este enfrentamiento que se da en la saga anterior, que ahora no recuerdo el nombre, pero que termina por ahí por el número 17, 16 de Uncanny Avengers. En el 18, perdón, porque la Avengers The Earth parte en el 18A, que es el número como New Marvel Now, All New Marvel Now, algo así. Esto que les acabo de decir, el hecho de que una posrealidad alternativa. Un personaje que sigue avanzando en una realidad alternativa, viaje al pasado para reestructurar la realidad y volver al universo como lo estamos leyendo en los otros cómics, es la esencia misma de por qué los cómics son tan entretenidos para los fans de cómics. O sea, el tener una historia que tiene ese tipo de alcance, que pasa por destruir la realidad y reestructurarla. Que algo que no es difícil de ver en otras cosas, en series de televisión, en películas, etcétera. Es, no sé, el tipo de idea loca que hace que los cómics sean tan disfrutables. Pero a la vez, una idea que es difícil de entender, creo yo, para alguien que no tiene no sé, una cantidad de cómics, una gran cantidad de cómics leídos en su vida. Así que, bueno, ese alcance. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen un bagaje del lector de cómics, tal vez no tan amplio algunos como otros, pero que ya están bastante familiarizados con el género como para poder embarcarse en leer este cómic. Para los que no tengan tanta experiencia, creo que de todas maneras va a ser muy entretenido, pero les hago ese alcance, que hay muchas cosas que no es que no las vayan a entender, pero las entenderían mejor o las disfrutarían más si tienen un conocimiento extenso de la historia del universo Marvel y de varios y de los personajes que protagonizan esta historia. O sea, se nota aquí que Remender eligió con pinza a los personajes, o por lo menos que decidió explotarlos de la mejor manera. El tipo o aprovechó un listado de personajes que le entregaron, o él eligió con mucho conocimiento como fan a cada uno de los personajes para poder explotarlos de una manera que le generara una mayor cantidad de dramas interesantes dentro de la historia, lo cual en cualquiera de los dos casos es muy elogiable. Ok, Alberto, no sé si hay algo que quieras Pues eso. comentar tú. No, creo que lo podemos resumir a eso. Es una serie muy recomendable, pero tal vez no sea la mejor elección para lectores ocasionales o nuevos. Sí, y bueno, el dibujo es buenísimo. A pesar de, creo que Daniel Acuña es el que se establece como el Es el que se quedó más tiempo dibujante más, en claro, letras, pues. De... que lleva más tiempo, y creo que este Daniel Acuña me gusta mucho más que el Daniel Acuña. Creo que lo primero que vi de él fue una miniserie de los Freedom Fighters que publicó DC hace tal vez unos casi 10 años, por ahí después de Crisis Infinita, creo que fue. Escrita por Jimmy Palmiotti y Justin Gray. Así que de esa época hasta ahora, sin que eso haya sido malo, pero era muy, creo que muy, creo que se notaba mucho que era una composición de computador. Creo que ahora tiene una especie de estilo que es más, menos caricaturesco de alguna forma. No sabría cómo definirlo, pero encuentro que se ve mejor en la página, como que me genera una sensación que el otro se veía más artificial, más como de Photoshop. Esto sigue siendo el mismo tipo de estilo de trabajo, pero el resultado final es más similar a un trabajo convencional de dibujo, entintado, coloreado. Siendo el mismo artista que hace todavía todo el trabajo, creo que lo está trabajando de una forma que a mí por lo menos me gusta mucho más. Ok, no sé, ¿qué te gustaría recomendar a ti, Alberto? Pues de entrada, aprovechando que una semana después de la Mole por acá se dio Festo, que es un evento únicamente con talento nacional, por ahí dentro de las cosas más atractivas que aparecieron, hay una novela gráfica de publicación independiente de Héctor Germán Santarriaga llamada Hermanos. Santarriaga había publicado una serie de antologías de ciencia ficción en un ambiente cyberpunk junto con un amigo colaborador suyo que es Valerio Vega. Y en el caso de esta nueva historia que es Hermanos, lo que hace es regresar al mismo mundo donde tenían lugar la mayoría de sus historias, que es un futuro no definido, no nunca nos da una fecha en la Ciudad de México, un futuro donde el Internet ya es una red completamente disponible para cualquier persona que tenga un implante en la cabeza, básicamente te puedes conectar directamente desde tu cerebro. Pero en lugar de centrarse tanto en el ambiente o lo que puede pasar como esto, que es algo que hizo en las historias cortas publicadas en Nostromo, aquí Héctor decide tomar una historia un poquito más íntima y toma dos personajes que son hermanos, que es de donde viene el título de la historia, que es un adolescente de 16 años, quien después de 10 años se reencuentra con su hermano mayor, quien le lleva 15 años. Y es como durante un día intentan retomar una relación que en un principio pues realmente no estaba ahí. Básicamente es explorar los polos opuestos que dan cuando hay una brecha generacional entre dos hermanos. En el caso del más joven de ellos, descubrimos que está pasando por una decepción amorosa porque después de toda una serie de rechazos encuentra una chica que acepta salir con él y cuando van a tener su primera cita, la chica se presenta con su exnovio, quien curiosamente forma parte de una pandilla de narcotraficantes, quienes tienen como creencia principal que son aficionados a Elvis Presley, se la pasan todo el tiempo haciendo citas de las letras de canciones del rey, y le dan una golpiza. Y entonces está en esto, recuperándose en el suelo de la golpiza recibida por el exnovio celoso y sus matones, cuando regresa su hermano. Y su hermano le pide que lo ayude a hacer unos trabajos que tiene que hacer en la ciudad y que le sirva como guía. Así es de que pues parten a hacer toda una serie de visitas a lo largo de la ciudad. Aquí hay que destacar que no, Nunca dicen exactamente cuál es el motivo de las visitas, solamente sabemos que Santiago, el hermano mayor, se convirtió en una leyenda hace varios años cuando fue parte de las guerrillas que pelearon en la guerra entre México y China, que después emigró, se convirtió en traficante de tecnología, sobre todo en los Estados Unidos, y pues hasta donde su hermano sabe, hacía 10 años que no pisaba México. Y resulta que Santiago está en posesión de un artilugio que no nunca nos dicen exactamente qué es, que se llama H3, que parece que es algo que va a permitir cambiar la forma en la que funcionan las interfaces humanas para conectarse a la neurorred, que es como se conoce esta nueva iteración del Internet que se puede hacer directamente desde el cerebro. El caso es que pues todo esto pasa a segundo término y lo importante es la relación entre los dos hermanos y está llevada de una manera bastante humana, muy, muy interesante. En el texto con el que parte la historia una vez que termina, Héctor comenta que él vivió esta situación de tener una brecha generacional dentro de familia, entonces se nota la experiencia que esto representó en la forma en la que maneja las diferencias de personalidad y aficiones entre los dos hermanos. Tiene una escena que me agrada bastante en donde están hablando sobre las mujeres y cómo el hermano mayor le da consejos de por qué no debería nunca de tratar de ajustarse a los demás o hacer cosas que no le gustan solamente por tratar de complacer a alguien más. Otro detalle interesante del cómic es que tiene un soundtrack, porque a lo largo de la historia, en distintas secuencias, en una esquina hay un recuadro negro que en lugar de tener un texto, como los que acompañan la mayoría de la historia, con una narración en off, en primera persona, está la letra blanca con fondos negros, un signo de música, y tiene un pequeño pedazo de alguna canción de rock. Sobre todo hay una fuerte presencia de punk y lo que se conoce como rock alternativo. Me parece un detalle bastante interesante el proporcionar una especie de soundtrack para la lectura. El cómic no es muy extenso, son un poco más de 60 páginas. Es una lectura bastante rápida, pero que vale mucho la pena. Visualmente hablando, Héctor tiene un estilo muy, muy distintivo. Es un estilo que por momentos parece caricaturesco, pero es oscuro. Si tuviera que buscarle un referente, me recuerda un poco a lo que hacía Phil Hester hace unos años cuando dibujaba Green Arrow, pero mucho más estilizado. Entonces, me parece que por ese lado resulta visualmente atractivo. Tal vez cueste un poquito de trabajo al principio acostumbrarse a lo que hace en la página, pero tiene una narrativa interesante. Por momentos, su estilo hace que sea un poquito confusa, pero en términos generales me parece que es bastante fácil de seguir la lectura y resulta atractiva visualmente hablando. Y pues es una propuesta bastante interesante. Eso por un lado. Y por el otro, otra de las compras de material nacional que hice en estos dos eventos fue el volumen 2 de Nómadas del Yermo. Una obra que en su momento escribió una reseña del volumen 1 para el blog, que es una obra de Raúl Treviño, este artista y escritor oriundo de Monterrey, quien, pues, este es el segundo volumen de la planeada trilogía, y pues seguimos con un poquito más de lo mismo, ¿no? Son historias en un futuro post-apocalíptico en el norte de México, donde un grupo de sobrevivientes está enfrentando una serie de amenazas. Mutantes con un estilo de humor bastante especial, y es algo que desde el primer tomo yo lo comenté. Lo que más me llama la atención, Rulo vivió durante algún tiempo en Japón, es un aficionado al manga, y esto se nota en su trabajo, porque él creció haciendo cómic en México, donde nuestra principal influencia es el cómic americano. Y sin embargo, pasó mucho tiempo en Japón. Y me parece que la mezcla de estas dos influencias es algo muy notorio en sus páginas. Visualmente hablando, su estilo, la forma en que dibuja figuras, muchos de los encuadres que utiliza, las líneas de movimiento y demás, la influencia del manga es innegable. Y sin embargo, su estilo narrativo es más orientado a lo que nos ha acostumbrado el cómic americano. Entonces, es una mezcla que podría ser una receta para el desastre, pero en sus manos funciona de muy buena manera. Entonces, este segundo volumen, pues resulta ser tan recomendable como el primero. Y sería eso lo que me parece que es lo más digno de recomendar para esta ocasión, estos dos proyectos mexicanos. Ok. Otro cómic que leí, no sé si lo leíste tú, Alberto, es The Shadow versus Grendel. Un cómic nuevo de Grendel por Matt Wallner, ¿qué te hace pensar que yo hubiera querido leer? No sé, creo que es tu personaje favorito, no estoy seguro. No sé de dónde sacarías algo así, pero en fin, ¿qué No te pareció? sé, de la cantidad de cosas en las que lo usas como icono, no sé. No, estás equivocado. No sé en dónde lo has visto como icono que yo lo use. Ok, me gustó bastante. Me gustó mucho. A ver, creo que es probablemente uno de los crossover, team-ups o uniones de personajes mejor logrados que he leído. Porque me parece que Matt Wagner, bueno, siendo el autor de Grendel, obviamente conoce al personaje. Y por otro lado, creo que entiende muy bien a The Shadow. Entonces, logra explotar a los dos personajes de la mejor manera. Les da suficiente protagonismo y suficiente competencia como para que ninguno quede por encima del otro. A la vez que desarrolla una historia interesante con buenos personajes secundarios y muy, muy bonita, o sea, está muy bien ilustrada. Me parece eso sí que Matt Wagner de repente algunas páginas les dedica menos tiempo y hay otros, pero los pin-ups o a veces splats que crea dentro de una página están concebidos de una manera realmente brillante. O sea, hay muchas escenas que son muy, muy atractivas para mí. Creo, eso sí, que la mejor secuencia de las que yo recuerdo en estos momentos, porque el cómic se me quedó por ahí en otro lado. Esa secuencia en la cual le está explicando a los mafiosos, después de eliminar a uno de los mafiosos, le está explicando a los otros cuatro de las otras cuatro familias de mafiosos, que ellos pueden ser cuatro reyes, pero que siempre va a haber un as por sobre todos ellos, que es él. Y la secuencia está hecha con los paneles clásicos, no sé, no me acuerdo si es una grilla de 9 o 12 paneles, o 12 viñetas. Y una ilustración de media página o dos tercios de página. Aquí está el rostro de Grendel mostrando el as. Y creo que ese impacto que genera esa secuencia es muy, muy, muy bueno y describe la gran comprensión y brillantez de Matt Wagner a la hora de explotar el lenguaje del cómic. Sí, bueno, me mencionas que parece que tiene un dominio de Shadow, pues habría que recordar que él es el autor de Shadow Year One en años recientes, hace un par de años fue el escritor de esta miniserie, entonces pues es evidente que sí maneja el personaje. Y lo que mencionas del diseño de páginas, ese siempre ha sido uno de sus grandes fuertes. Wagner tiene un diseño de página que es sumamente atractivo y generalmente lo utiliza en función de la clase de historia que está contando, ¿no? Yo recuerdo que he visto donde ha llegado a tener paneles de una grilla hasta de veintitantos, 30 paneles, y ha habido cómics en donde se dedica a contar todo a base de puro splash pages. Digo, los ejemplos más claros de este contraste los encuentras en los crossovers entre Batman y Grendel, que el primero tiene un diseño de página muy, muy estrecho, muy apretado, de repente encuentras páginas donde hay 15 o 20 paneles, y mientras que en la secuela, que es ya con la versión futurista de Grendel, que es un cyborg, Grendel Prime. La historia está contada en paneles grandes con mucho splash page e incluso un par de dobles páginas por ahí para las secuencias de acción. Y me parece que aquí lo que hace es mezclar un poquito de eso, ¿no? Ayuda a que su diseño de página le cree el entorno correcto a la historia. Son dos personajes oscuros. Pues es un entero y un villano para fines prácticos. Realmente no hay un héroe en esta historia. Y creo que el resultado es bastante atractivo porque son dos personajes que, aunque podrían parecer muy diferentes, se prestan para historias similares, y Warner lo hace de gran manera al mezclar los mundos de estos dos personajes. Sí, definitivamente. No sé, ¿hacemos un resumen argumental o no? Pues sí, me parece que sería útil, sobre todo para gente que no se ha familiarizado, sobre todo con Grendel, ¿no? Ok. Bueno, lo primero que hay que entender, que es un poco tal vez el único punto débil de la historia, es que los personajes habitan eras distintas. De Shadow es un personaje que nace y que se desarrolla en la Gran Depresión. De hecho, eso fue uno de los grandes cambios que se introdujo cuando se relanzó al personaje por DC en los años 80. Fue que Howard Chaykin, me parece que fue, lo llevó a la época de los años 80 en una historia que creo que era la que dibujaba Bill Sienkiewicz, pero no estoy seguro. En este cómic está ambientado en los años 30, de Shadow en la plena época de la Gran Depresión, y es Grendel el que viaja a los años 30 a través de un artilugio que es básicamente encontrar, o sea, no básicamente, es encontrar un le van a ofrecer, le venden unos de estos cazadores de tesoro un pergamino que trae un viejo encantamiento de origen mandarín que al recitarlo Grendel aparece sorpresivamente en los años 30. Y en los años 30 encuentra que las grandes familias mafiosas están en un momento de cambio, producto de que está a punto de fallecer uno de los grandes dones de la época. Y él ve un vacío de poder que él puede aprovechar para hacerse del control de el crimen en Nueva York en los años 30. De a poco, a través de asesinatos y de conspiraciones y de tratos con otras familias, él logra hacerse del poder en todo el submundo y rápidamente encuentra la oposición de The Shadow, que nota esta presencia de Grendel y busca lograr, o sea, evitar que se haga del control de toda la mafia. Esto pone a los personajes en curso de colisión y de alguna manera van tomando una ventaja uno sobre el otro. En algún momento pareciera que The Shadow va a eliminar a Grendel, en otro momento pareciera que Grendel se va a acabar con The Shadow. En cualquier de estos casos, al momento de enfrentarse, los personajes terminan casi siempre en igualdad de condiciones y esperando el siguiente enfrentamiento. Y que me parece que eso sería suficiente buen resumen, ¿no, Alberto? Sí, son los básicos. Sí, habría que agregar que hay un personaje bastante importante que es la hija de uno de los jefes de la mafia, que establece una relación con Grendel, a la vez que The Shadow entra en una crisis en su relación con Margo, porque ella recibe una herencia y bueno, empieza a dudar de su dedicación a la cruzada permanente de The Shadow, que no le da la posibilidad de desarrollar una vida con él. Pero bueno, es un personaje con el que difícilmente podría ella tal vez tener lo que sería una relación sentimental normal. Sí, como que ser la novia de un oscuro vigilante, de sin esos motivos de por sí no parecía decisión inteligente para una mujer en busca de estabilidad. No, definitivamente no. Y bueno, Grendel, Alberto lo conoce mejor, entonces me parece que bueno, hace una referencia a su villano, o sea, no a su villano, a su enemigo clásico que es Argent. Le espera encontrarse con Argent, pero no lo hace y aparece The Shadow. Y hace una referencia bastante irónica a lo que es el final de la historia de Hunter Rose y a la vez a un personaje que muere antes de esta historia. No sé si lograrías tú ubicarlo más o menos cronológicamente dentro de la historia original, donde se desarrollaría este crossover, Alberto. Pues aquí la cosa es que dentro de la cronología de Hunter Rose, Wagner ha sido bastante laxo con cómo son cronológicamente los eventos, ¿no? Como no hay un una serie de historias hiladas dentro de la mitología de Hunter Rose. Básicamente basta con que te diga esto pasa antes de que maten a fulano de tal o después de que pasó esto. Así es de que no es tan fácil ponerle un lugar cronológico, pero sí de manera vaga te puse una idea de la época en la que se dan, porque no nunca se ha preocupado demasiado por tener una cronología lineal y cerrada y controlada, ¿no? Esto es lo que ha permitido, por ejemplo, que saque estas miniseries antológicas como el Black Adam y Red, White and Black, que son historias de 6 u 8 páginas, y todas ellas se puede decir que encajan en cualquier punto, porque no realmente fuera del desenlace de la saga, que es el enfrentamiento final entre Grendel y Arjen, y algunos puntos clave por ahí intermedios, que es cuando se convierte en el jefe del crimen organizado en su ciudad, y cuando adopta a Stacy, la única superviviente de la familia que reinaba en la mafia. Básicamente todo lo que pasa en medio es intercambiable, entonces no hay mucho que moverle más allá de referencias a algunos personajes que te lo pueden ubicar de mejor manera, pero no hay una cronología como tal. Okay. Creo que con eso estaríamos terminando nuestros comentarios, por lo menos en cuanto a cómics. A mí me gustaría hablar un poquito de televisión. No sé si nos queda tiempo, Alberto. Pues tiempo tenemos mucho. Tú lo vas a editar, tú sabrás. Bueno, he estado viendo la serie de Flash. Bueno, yo expresé bastante escepticismo y reticencia respecto de la serie de Flash y tengo que aquí públicamente expresar que no sé si está equivocado en mi escepticismo y reticencia, pero la serie de hecho la estoy disfrutando bastante. No sé, Alberto, si tú has visto algo de la serie. No, yo alcancé a ver los 2 primeros episodios. Ahí sí, por cuestión de tiempo no he podido seguir, pero a mí también me sorprendió porque después de los avances no me parecía que esto fuera a funcionar y sin embargo lo poco que he visto lo encuentro bastante divertido. Sí, a mí lo que me ha gustado de la serie es el protagonista. Creo que el protagonista es una buena amalgama de, no sé si de los personajes en sí, pero de algunas características de Wally West con Barry Allen. Por un lado, el tipo, claro, expresa a un científico que es brillante, etcétera, pero a la vez es joven, es alegre, tiene la intención de ser héroe, que es algo que me gusta. No es un héroe marcado por la tragedia, tal como lo describía Mark Waid cuando habló de la serie. Es un personaje que está principalmente motivado por su deseo de hacer el bien, lo cual me parece muy refrescante versus la idea de enfocarlo como un tipo trágico que solamente quiere rectificar un error del pasado, bla bla bla, oscuridad. Creo que no se siguió ese camino y eso me parece muy bien. Me gusta mucho. Da la impresión de que no iba a ser así y no, eso es algo muy bueno. Creo que los personajes secundarios están bien construidos. Me gusta la forma en la que relacionan a la familia de Joe e Iris con Barry. Y el grupo de secundarios de Starlabs también es bastante, bastante entretenido, a pesar de que pensé que, no sé, que Cisco Ramón me iba a resultar un tanto, su entusiasmo juvenil me iba a resultar un tanto desagradable conforme pasara el tiempo. No ha sido así. Creo que le he ido agarrando el gusto a la forma en la que están desarrollados los personajes en general, así que bien, creo que la serie está bastante, bastante bien hecha. Me gusta cómo ha ido rescatando algunas cosas del cómic, tal vez algunos personajes se ha deshecho de ellos demasiado rápido. Más allá de eso, creo que es muy fiel en la esencia de los cómics y está, como suele decir Alberto cuando habla de alguna película adaptando algún cómic de Mark Millar, que es desmilarizada para que sea disfrutable. Creo que a pesar de que Geoff Johns está involucrado en este Flash está desjohnizado. Y eso me gusta mucho. Hay una etapa del Flash de Geoff Johns que me gustó mucho, pero la gran mayoría de su trabajo con el personaje no. Así que me gusta este personaje de Harrison Wells, que es una especie de mezcla de Hunter Solomon con el profesor Zoom. No es exactamente el profesor Zoom que uno conoce como enemigo de Barry Allen, y no es exactamente el Hunter Solomon que era primero amigo y luego enemigo de Wally West. Es una mezcla de esa idea y no sé cómo lo irán a desarrollar, porque creo que si lo mantienen de la misma forma a lo largo de toda la serie se va a transformar en un elemento un tanto rebuscado. Pero de la forma en la que lo han trabajado hasta el momento, me resulta bastante interesante el personaje. Si puedo abrirme a especular un poco, creo que la idea pareciera ser que hay un poco de interés del personaje en ir desarrollando la historia de una manera que él le parece necesaria o conveniente, y que sus intervenciones en la vida de Flash pasan justamente por asegurarse de que el resultado final sea el que él quiere, independiente de que eso sea lo mejor o no para Flash. Entonces hay un fin último que no es necesariamente maligno, pero hay un desinterés por las consecuencias de las acciones que realiza en tanto y cuanto el resultado final sea el que él quiere. Así que por ese lado me parece que es bastante interesante. Tal vez lo que no me gusta de la serie un poco es el aspecto visual. Creo que los efectos están bien logrados, pero no me gusta la elección estilística de hacer la gran mayoría de las escenas de acción de noche. Tal vez sea un tema de limitantes de presupuesto, tal vez salga más barato o más convincente el efecto hacerlo sobre un fondo negro que sobre luz de día. Pero es notorio los cortes de escena donde los personajes están de día y después Flash sale corriendo y está de noche y no se explica por qué, o sea, o corrió mucho o simplemente hicieron el corte y salieron de noche. Y creo que también eso pasa por el traje. El traje todavía no me termina de convencer, pero la esencia del personaje creo que es la que me agrada de esta serie. El enfoque me resulta atractivo, entonces me gusta la serie de Flash. La estoy disfrutando bastante. Gotham, vi solamente el primer capítulo, me pareció mediocre. Me han dicho algunos que es bueno, otros comentarios que he leído no me han parecido tan invitadores a seguir viendo la serie. Y con el resto no me he puesto para nadie, así que es todo el comentario que puedo hacer por ahora. Ok, Alberto, no sé si a ti te gustaría comentar algo más. No, realmente yo sí con las series de televisión estoy tremendamente atrasado, así es de que no, prefiero no opinar al respecto. Pero pues habrá que ver ya que se completen las temporadas, ver cómo sale la renovación. A mí algo que me llama la atención es esta idea que tienen en Warner de mantener separados los universos de cine y televisión. No sé si sea lo más adecuado. En particular me llama la atención que acababan de estrenar la serie de Flash cuando se anunció que el actor que lo va a interpretar en cine va a ser una persona completamente diferente. Entonces habrá que ver si va a haber una diferencia en tono entre ambas versiones, pero pues vamos a ver qué resulta de esto. Sí, efectivamente. Con eso damos por concluida la edición número 69 del podcast. Así es de que esperamos que el lapso de espera entre este y la edición número 70 no sea igual de larga. No prometemos fechas porque pues todo estará dependiendo de que Esteban pueda tener acceso a una conexión de internet y a las facilidades y tiempo para realizar la edición, pero esperamos grabar nuevamente a la brevedad. Así es de que no queda más que despedirnos, recordándoles que nos pueden encontrar tanto en conjunto como separados en todas las redes sociales. Estamos en Twitter como @comicverso. Por separado nos encuentran a Esteban como @epedreros y a mí como albion2112. Por ahí tenemos una página de Tumblr que pues hasta nuevo aviso y seguirá sin actualizaciones, pero vayan a darse una vuelta, tiene algunas bonitas ilustraciones, portadas y pin-ups. Y pues no hay nada más que agregar, no sé si tengas algo más que comentar antes de despedirnos. Fui al recital de los Arctic Monkeys. Ok, excelente. ¿Qué tal? Estuvo bastante bueno. Sí, quedé bastante más alto de lo que pensaba. Pensaba que el recinto en el que fue el recital se llama Movistar Arena y es un domo para unas 15.000 personas. El sector donde estaba yo era el de las entradas más baratas, y pensé que siendo un domo relativamente pequeño iba a quedar más cerca del escenario de lo que efectivamente quedé, así que para otra vez ya sé que hay que comprar entradas un poquito más caras, pero se escuchaba bastante bien y el recital fue mayormente el último disco de los Arctic Monkeys, el AM, con algunas canciones clásicas. Obviamente Teddy Picker, You Look Good on the Dance Floor, en fin. Así que Fluorescent Adolescent, así que lo disfruté bastante porque además los teloneros fueron los Hives, otro de los grupos que disfruto Okay. bastante. De hecho, nos hicieron la cortina del podcast. Así es. Pues bueno, sería muy fácil cerrar con una canción de los Arctic Monkeys después de eso, pero no lo vamos a hacer. Ya lo hemos hecho Le muchas estoy veces. dando vueltas al asunto y decidí que ya encontré cuál sería la canción de Who que le iría más a Global Frequency. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? Anyway, how, anywhere. Okay. Sí, eso no ejemplifica lo que debiera hacer Global Frequency, no sé cuál sería. Así es de Excelente. que, eso. Así es de que, pues no, ahora sí nos despedimos, prometemos estar de vuelta, presumiblemente en menor tiempo que la vez anterior. Así es de que, donde quiera que nos estén escuchando, en el momento que lo estén haciendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Que estén muy bien, cuídense. I can go anyway without you. I can live anyhow. I can go anywhere for something new.